Nos vamos a la información policial que tiene que ver con la actualidad y vamos a tomar contacto con el comisario Fabián Bergerá. Buen día, gracias por atendernos, Fabián. ¿Qué tal? Buen día, Carlos. Bueno, queremos saber cuáles son las novedades del fin de semana aquí en el ámbito local. Bueno, Carlos, podemos decir que el día viernes, cercano a la medianoche, ya del sábado, ante un pedido de colaboración de personal de la comisaría de Azul, la comisaría seccional primera y un grupo operativo de la DDI Azul, juntamente con personal policial de esta comisaría, se realiza una diligencia de allanamiento en un domicilio en esta localidad. Ello obedece a una causa iniciada en Azul por abuso sexual con acceso carnal, como anteriormente se denominaba una violación, donde resultara víctima una menor de 17 años. De las tareas de inteligencia arriban a un domicilio acá en Saladillo donde se podría hallar el autor de dicho hecho. Entonces se practicó la diligencia de allanamiento en calle Joaquín B. González al 3700 de este medio y se procede a la detención de Eduardo Omar Carroso, imputado en esta causa. Y en la diligencia de allanamiento también se procede al secuestro en el domicilio de un revólver calibre 32 largo, marca Doberman, con 7 proyectiles intactos. Esta persona quedó detenido a disposición de la UFI número 1 de Azul y el juzgado de garantías número 3 de dicho departamento judicial. Y paralelamente se le notificó de la formación de la causa por una tenencia ilegal de arma de uso civil por el secuestro del arma de fuego, con intervención de la UFI número 2 de este medio. Esta persona detenida fue trasladada y alojada en una alcaldía del Departamento Judicial de Azul. Bueno, también en el transcurso del fin de semana, en este caso madrugada del domingo, y por disposición de la Jefatura Departamental de 25 de mayo, se realizó un operativo nocturnidad, un control en locales de expansión nocturna, juntamente personal de esta comisaría con el apoyo del grupo GAT y bueno y personal del municipio local. En primera instancia se inspecciona un comercio del rubro Snack Bar ubicado en Frochan y Ruta 205 cuyo nombre comercial es La Vieja Esquina. En dicho lugar se constata que no poseía habilitación municipal vigente, es por ello bueno que se procedió a la clausura preventiva del local, identificándose al titular como Mario Pache, dándose intervención al juzgado de paz a cargo de la doctora Capobianco de este medio. También se inspeccionó el local de expansión nocturna PAP y Restobar, denominado Mr. John, ubicado bueno en el casco céntrico de este medio, donde se ha certificado la concurrencia simultánea de menores juntamente con mayores de 18 años en un lugar donde se vende bebida alcohólica. Es por ello que en infracción al decreto ley 14050 se procedió a la clausura preventiva de dicho local, se identifica al responsable como Edgardo Castro y se da intervención al juzgado de faltas a cargo de la doctora Curto de Saladillo. A ambos locales bueno han quedado con una clausura preventiva. Perfecto, Fabián. Y también, Carlos, déjame hacer una mención especial. El dispositivo del día domingo en Del Carril, habida cuenta bueno de la final que se desarrolló de futbolísticamente de la Liga Saladillense de Fútbol entre Del Carril y Argentinos en primera y La Lola y Argentinos en segunda. Bueno, el dispositivo que habíamos expuesto anteriormente, antes de la semana pasada, bueno, se llevó con total normalidad, pese al resultado adverso que tuvo Del Carril, es decir, que bueno, que pierde la final, la desconcentración y todo el dispositivo se llevó con absoluta normalidad, bueno, y han colaborado los directivos de los clubes, la gente, los asistentes. La verdad es digno de mencionar porque, bueno, ante un resultado adverso, generalmente, bueno, siempre hay protestas por parte de los hinchas. En este caso no lo hubo, la desconcentración y el servicio culminó con total normalidad. Perfecto. Fabián, entonces hasta ahí las novedades. Hasta ahí las novedades serían, Carlos. Muchísimas gracias, como siempre, muy amable. Por nada, buen día, Carlos. Hasta luego. Hasta luego. La palabra entonces del comisario Fabián Bergera. Qué bueno escuchar lo que sucedía en el fútbol. La verdad, me encanta escuchar ese tipo de cosas. Yo después voy a agregar algo más, pero no tiene que ver con el fútbol. Tiene que ver con una fiesta del fin de semana, con algo que tiene que ver también con concentraciones y desconcentraciones. Nos vamos a los números de la suerte. En la Nacional a la cabeza, el 7.498, 7.498. En tanto que en la provincia de Buenos Aires, a la cabeza el favorecido, el 5.278. Nacional, reitero, primera 7.498, provincia de Buenos Aires 5.278. Dale.